Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Hoy estamos en viernes 16 de enero y bueno, tenemos un clima frío, sin embargo estamos tratando de mantenernos aquí en el calorcito. Y precisamente en el calorcito de la tarde vamos a hablar un poco de amor, no necesariamente explícitamente, sino a través de la poesía de un hombre que ha dejado algunas marcas dentro de la literatura latinoamericana y que ha llegado a los corazones de muchas personas a través de una literatura bastante con la que uno se puede identificar fácilmente. Y bueno, hablo de Mario Benedetti, uruguayo, y bueno, es un personaje bastante curioso, Mario. Si bien no es uno de los, académicamente, uno de los poetas más renombrados en Latinoamérica, o más reconocidos de manera académica, sus textos son bastante populares, son bastante sentidos, tienen elementos que a todos nos conmueven y que pueden llegar fácilmente. El verdadero nombre de Mario Benedetti era bastante largo. Él tiene orígenes italianos y bueno, en la tradición italiana se colocan varios nombres al bautizado. Se llamaba Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti Farugia. Así fue inscrito por sus padres, y bueno, su padre se llamaba Breno Benedetti, su madre Matilde Farugia, y Benedetti cambió este nombre apenas tuvo la potestad legal de hacerlo, ¿no? Sin embargo, él siempre rememora que su nombre originalmente contenía el Breno, que es como un nombre significativo para su familia. Su abuelo se llamaba Breno, su padre, algunos tíos suyos, algunos primos, etcétera, y es como una marca de la familia. La trayectoria de Benedetti inicia cuando él es más o menos joven, y él lo logra autopublicándose. Benedetti fue un verdadero escritor, fue capaz de engendrar una producción que incluye los géneros literarios más variados, novelas, cuentos, poemas, dramas, aunque es más reconocido por su poesía. Y él cobra notoriedad porque tuvo que autopublicar sus primeros textos, sus primeros 7 textos para ser exactos, entre los que estaban Al amanecer y otros cuentos, Montevideanos sobre todo, que es un texto que lo lanza a la fama como escritor de narrativa. Es una recopilación de cuentos que se vuelve bastante popular porque contiene elementos muy populares de Montevideo de la época. Benedetti, como muchos otros escritores, ha sido un lector bastante obsesivo. El primer libro que lo atrapó, que lo cautivó, fue 2 años de vacaciones de Julio Verne. Y bueno, aún siendo pequeño aprendió a mecanografiar, a escribir en máquina de escribir, y redactaba él solo algunas noticias policíacas que había recopilado por su barrio, y se convirtió tempranamente en un periodista. De hecho, fue la labor que ejerció en la mayor parte de su vida. Y bueno, también él confiesa haberse quedado bastante clavado leyendo algunos autores, como por ejemplo, haber pasado 2 semanas leyendo la antología de Baldomero Fernández Moreno, y que

por personajes bastante importantes. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat grabó el disco El Sur También Existe, donde están contenidos en las letras de las canciones algunos poemas de Benedetti. Así también Benedetti lleva su obra, bueno, él no la lleva, no, la llevan otros, su obra al cine. Tal vez la representante más evidente de esto es la película La Tregua, que está basada en una de sus novelas y que, bueno, fue dirigida por Sergio Renán y fue la primera película argentina en ser nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera en 1974. Época en la que, por cierto, Benedetti estaba exiliado. Y además de esto hay otra película bastante interesante, se llama El lado oscuro del corazón, que es una película de un director argentino. Es una producción argentina, uruguaya y española también, donde muchos de los textos son de manera literal algunos poemas de Benedetti, y el propio Benedetti hace un cameo en esta película, donde aparece como un marinero que le lee un poema en alemán a una prostituta en una casa de citas de un puerto de Uruguay. Esta película fue protagonizada por Darío Grandinetti, Sandra Ballesteros, Nacha Guevara, que por cierto hace un papel bastante interesante, e interpreta a la muerte, y bueno, durante la película se ve esta interpretación tan literaria de la muerte, ¿no? Como un personaje que deambula entre los hombres. Volviendo al tema este que mencionaba antes, de que Benedetti se encontró en el exilio, se vio obligado a exiliarse porque tenía sus ideales políticos, de izquierdas, por supuesto, y bueno, esto estaba en conflicto con las fuerzas militares que habían tomado el poder en este momento en Uruguay, y tuvo que renunciar al cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y dejó el Uruguay y se marchó a Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se trasladó a Perú y llegó a Cuba en 1976. Un año después se dirigió a Madrid, España, y el exilio se prolongó durante 10 años, donde no vio su patria, donde tuvo que estar alejado de su familia y de su esposa, Luz López Alegre. En 1993 volvió a Uruguay y decidió denominar a esta nueva etapa como su periodo de desexilio, porque elaboró un proceso para reacostumbrarse y reconocer su tierra. Esto es muy interesante de los poetas latinoamericanos. La poesía siempre suele estar asociada con una cuestión más de romper los esquemas y romper los sistemas establecidos, y es una actitud muy poética de vivir esta, revolucionaria quizá. Y, por ejemplo, otros, Borges, Cortázar, Neruda, el propio Benedetti, tienen estas asociaciones con políticas de izquierda, que, bueno, en sus planteamientos tienen estos lineamientos, ¿no?, de llegar a influenciar de cierto modo en el sistema. Bueno, Benedetti nació en 1920, a los 30 y pico de años tuvo que ser exiliado, pero a este punto ya era un escritor bastante reconocido, y ya había escrito algunos de los poemas por los cuales se le reconoce internacionalmente, por ejemplo. Volviendo de una pequeña pausa musical, voy a leer algunos y volvemos en unos minutos.

40 teclas, o un oído que escucha cómo ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6, podría acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos. Yo con la mancha roja en tus labios, tú con el tizne azul de mi carboncito. Es un poema bastante emocional. Sorprende mucho de la literatura latinoamericana esta cuestión de mencionar tiempos o mencionar colores, como por ejemplo, como lo que hacía Neruda con esto de verde, te quiero verde, porque la literatura europea tiene este elemento como más retórico, más elemental. En cambio, la literatura latinoamericana juega con estas cuestiones. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Recomendarles Corazón Coraza, Mi Rostro de Voz, Nadie lo sabe, Poemas Esenciales de Benedetti. Y en fin, hemos llegado al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día lunes. Tengan ustedes un excelente fin de semana, disfrútenlo y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador.